quisiera no podré olvidarte. Mil veces ya lo intenté, siempre fracaso y vuelvo a recordarte. Todos los días salgo a buscarte, ser un milagro el encontrarte, pues no dejaste huellas al marcharte. Un cementerio es mi corazón, mi mente un manicomio de dolor, donde los sueños pierden la razón. Ayuda. Un manicomio de dolor, donde los sueños pierden la razón.